Muy buenas tardes. Ahora empieza nuestro espacio radial por los derechos fundamentales desde Radio ELA, nuestra radio libre y autogestionada de Madrid. Sentimiento quieran matarlos, en cuanto puedan hacerlos, empezaré agonías con prolongado silencio, una llovizna de sangre moja la cara del pueblo, moja la cara del y resfríos y algunas gripes, pero aquí estamos intentando dar y apoyar con un granito de arena en esta lucha contra la represión, como bien indica el tema que me antecedía, y asimismo también estar a la vanguardia de la lucha en estos momentos en que hay una abierta y verdadera lucha y enfrentamiento contra aquellos que intentan decir verdades con canciones como el rap, verdades de noticias, verdades con fotos, verdades con videos, verdades con muestras y mensajes desde la red de redes que es la internet. Desde hace muchos años en el Estado español se está persiguiendo y criminalizando a la protesta social. Nos quieren encerrados en nuestra casa, encerrados porque no debemos ni siquiera protestar contra toda esta ignominia, contra toda esta serie de atropellos contra la libertad de expresión, contra los derechos fundamentales, concretamente en desmedro de la población que padece esta crisis estafa, y asimismo comprende y entiende que el único camino que queda es la lucha. Esta tarde vamos a presentar una parte de lo que fue una presentación de aquellos que están en juicios y procesos y que que muy pronto, lamentablemente, por este estado caduco, terminarán en prisión por decir verdades como puños. Os dejamos con parte de lo que fue esa presentación en el mes de marzo, a cargo de los compañeros Pablo Hassel, Baltonic y el amigo y compañero periodista Puro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Antes de comenzar, queríamos hacer un momento de silencio por nuestros compañeros asesinados este último fin de semana por la agresividad policial. Hay muchas personas que no acaban de entender por qué hay este nivel tan elevado de represión. Sí que me gustaría comentar unas breves pinceladas sobre mi caso, porque hay algunas cosas que creo que son bastante relevantes. Igual que ahora el encarcelamiento de Baltonic, si la solidaridad no lo evita, va a marcar un antes y un después, porque va a ser el primer artista en décadas en ser encarcelado por sus canciones. En 2011 mi detención también marcó un antes y un después, porque fueron un paso más allá a nivel contra el arte revolucionario, porque no solo fui detenido, sino también hicieron un registro en mi domicilio. Bueno, por entonces vivía en casa de mis padres, en el que se llevaron, igual que la Gestapo nazi, pues libros comunistas, mis libretas, camisetas donde ponía libertad a presos políticos antifascistas, mi ordenador, no solo el mío, sino también el de mis familiares, y eso marcó un antes y un después. Desgraciadamente no hubo una respuesta contundente, se escuchaba mucho eso de, bueno, es que se pasa con lo que dice, o la gente interiorizaba menos que ahora, aunque ahora también queda mucho trabajo por hacer para romper con ese individualismo. No acababan de interiorizar que también podía tocarles a ellos, que la libertad de expresión nos afecta a todos, menos a los fascistas, desde luego. Y como digo, marcó un antes y un después, y luego en el primer juicio, también hay una serie de datos bastante relevantes, que es que hay muchas personas que se creen que las frases por las que más me condenaron pues eran las frases más explícitas apoyando la autodefensa armada, ¿no? Y realmente la canción en la que más incidieron en el juicio fue una dedicada al Camarda Arenas, que es el secretario general del Partido Comunista de España reconstituido, un partido comunista ilegal en el Estado español, precisamente por haber luchado hasta las últimas consecuencias por nuestros derechos y libertades. El camarada Arenas, Manuel Pérez Martínez, no ha practicado la lucha armada, está condenado a una cadena perpetua encubierta exclusivamente por su militancia política, por su militancia comunista, Y tanto la fiscal como el juez incidieron mucho en la canción en la que yo simplemente estaba exigiendo su libertad y estaba diciendo que es un ejemplo de resistencia, ¿no? Ahí se vio como realmente, e incidieron que esa canción tenía bastantes reproducciones, que lo que más temen es que se hable de organización revolucionaria, ¿no? También en el segundo juicio, la fiscal vuelve a repetir que yo soy peligroso, pues porque tengo bastantes seguidores y porque incito a la movilización social, ¿no? Bueno, es una fascista asquerosa, pero en ese momento fue honesta y reconoció que incitar a la movilización social es ilegal en el Estado español, como ser republicano, como ser comunista, y llevarlo a la práctica, claro. También en el juicio, ahí ya no fue tan honesta porque mintió, dijo que en todos los países la libertad de expresión tiene unos límites, ¿no? Bien, para ver a más artistas encarcelados exclusivamente por sus canciones, pues tendríamos que irnos a Turquía, porque ni en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos hay artistas condenados a prisión por sus canciones, cuando hay raperos mucho más conocidos que nosotros y con letras aún más explícitas que no han sufrido la represión por ello. Hasta en el zarismo, Mayakovsky, un conocido poeta comunista muy comprometido con la revolución socialista, Mayakovsky fue condenado por el zarismo a un año de prisión y porque le acusaban de militar con los bolcheviques. Es decir, Mayakovsky no fue encarcelado por sus poemas dedicados a los bolcheviques, dedicados a la revolución, etcétera, etcétera. Es decir, que en el Estado español hay más represión contra los artistas revolucionarios, contra los militantes revolucionarios, que incluso en el zarismo, ¿no? También yo sabía que, bueno, que el juicio era un paripé, como tantos otros. Ellos necesitan disfrazar un poco eso, utilizarlo como coartada para decir que es un Estado de derecho y que tienes derecho a un juicio, a una defensa. Pero yo sabía de antemano que iba a ser condenado. Entonces, bueno, lo que decidí es, lo que hice, que fue pues utilizar mi juicio, que no solo era un juicio contra mí, sino un juicio para asustaros a todos y a todas, un juicio contra unas ideas, contra una práctica republicana, antifascista, pues utilizarlo para atacarlos a ellos, para denunciar que esto es como una inquisición en la que se nos condena a prisión por contar hechos objetivos. Es decir, que esto va más allá de los delitos de opinión, porque ya no son opiniones, es que estamos contando hechos objetivos que incluso han aparecido en sus medios. Incluso en Sálvame han aparecido las cosas que denunciamos Baltoni o yo y tantos más sobre la monarquía, ¿no? Entonces, un juicio contra nuestras ideas se convirtió también en un juicio mediático contra ellos, porque el juicio, al ser grabado, lo vieron muchísimas personas y se dieron cuenta de lo que es la Audiencia Nacional, ese tribunal, herencia directa del Tribunal del Orden Público franquista. Hay una cosa muy clara que también explica por qué estamos así, porque no hubo una ruptura con el fascismo, que es que el Tribunal del Orden Público condenaba a prisión por criticar a Franco y la Audiencia Nacional te condena a prisión por criticar a la monarquía. Y los mismos jueces del franquismo pasaron a ser jueces en la Audiencia Nacional. Y a la vista está que el juez que a mí me ha condenado a prisión fue militante de la Falange. El juez que encarceló a los titiriteros fue policía en el franquismo. El juez que va a encarcelar a Baltoni compara el matrimonio homosexual con la zoofilia. Y bueno, eso ya lo dice todo de qué clase de fascistas, ¿no?, nos están encarcelando por contar la verdad. Entonces, como digo, bueno, pues, sabiendo que iba a ser condenado, salí contento del juicio porque, bueno, pues, sirvió para denunciar, ¿no?, pues, que es un tribunal fascista. Con la misma función que tenía el Tribunal del Orden Público franquista. Pues, como digo, para enfrentarnos a la represión, una cosa fundamental es entender por qué, o sea, para entender el presente hemos de conocer el pasado, que a la vez nos servirá para caminar hacia el futuro y conquistarlo, ¿no? Este es uno de tantos ejemplos de cómo no hubo una ruptura con el fascismo, igual que los que torturaban con Franco siguieron torturando antifascistas posteriormente, como Billy el Niño, que es uno de los torturadores más conocidos, condecorado por el Estado, cobrando sueldazos a nuestra costa, etcétera, etcétera, como la misma oligarquía que había amasado fortunas a costa del genocidio, a costa de la brutal explotación de obreros antifascistas, se perpetuaron en el poder. Y podríamos estar así toda la tarde poniendo ejemplos de cómo no hubo ningún tipo de ruptura por el fascismo, y basta el ejemplo de que ni un solo fascista fue juzgado por el genocidio, ni un solo fascista pasó un solo día en prisión por el genocidio, y nosotros vamos a pasar años por denunciar todo eso. creo que también el hecho de que nos estén encarcelando, hasta por decir que la monarquía roba, responde también al contexto de crisis que padece el régimen, ¿no? Cada vez hay más personas que son conscientes de que este régimen solo sirve a una minoría explotadora, que es enemigo de los intereses de la inmensa mayoría, y como es un régimen que solo se sostiene por la ignorancia de los medios de manipulación y por el terror de la represión, a menos ignorancia aumentan el terror de la represión, y eso es lo que viene sucediendo, y por eso se está generalizando la represión hasta este punto. Por eso creo que más que ver como un signo de fortaleza todo este aumento de la represión, también hemos de ver en ello la debilidad del régimen, un régimen que cada vez está agonizando más, que cada vez está más acorralado. El tema de Cataluña da buena fe de ello, y bueno, pues un régimen que se defiende con uñas y dientes, y creo que hemos de aprovechar precisamente esta debilidad para seguir asestándole golpes y debilitarlo más. También creo que es fundamental para saber cómo enfrentarnos a la represión, quiénes son nuestros aliados y quiénes legitiman la represión. Que todos esos partidos que, como Podemos, lanzan vivas a la Guardia Civil, no están con nosotros. No se puede estar con la Guardia Civil y con los que son encarcelados por la Guardia Civil y golpeados por la Guardia Civil. Es decir, cuando Podemos tiene la falta de escrúpulos de ir a Asturias, como sucedió hace nada, a una manifestación por el aumento de sueldo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, es decir, que nos aparean, nos encarcelan y encima piden que se les aumente el sueldo, ¿cómo van a estar en nuestra misma trinchera? El mismo Podemos que criminalizó a los jóvenes de Alsasu, el mismo Podemos que al principio justificó que se encarcelara a los titiriteros, el mismo Podemos que Pablo Iglesias encargó la canción a Baltoni contra la monarquía por la que va a ser encarcelado y luego lo dejó tirado, ¿cómo van a estar en nuestra trinchera? El mismo Podemos que Pablo Iglesias, el día de mi juicio, en vez de solidarizarse, se dedicó a insultarme. Que hasta Carme Forcadell, hasta Junqueras, etcétera, etcétera, la derecha catalana burguesa, como Puigdemont, están teniendo más solidaridad con nosotros que la que ha tenido Podemos. Eso sí. Eso sí, cuando hasta sus propios votantes, hasta sus propios militantes de base les dicen, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo actuáis así? Entonces, cuando se ven acorralados, ponen un tuit. No vaya a ser que hagan algo más y entonces también puedan sufrir la represión. Y siempre recordando que no están de acuerdo con lo que decimos, ¿eh? No vaya a ser que les acusen de republicanos. Entonces, creo que es fundamental que tengamos claro quién está en nuestra trinchera y quién no, porque hay mucha confusión al respecto. Están blanqueando al régimen cuando dicen que esto es una democracia. Están precisamente... al Estado le viene muy bien que digan que esto es una democracia, porque es lo que ellos se reivindican, ¿no? Ellos repiten a todas horas para engañar que son demócratas. Pues Podemos les hace un favor diciendo que son demócratas. También están difundiendo ese discurso falso de que la libertad de expresión está en peligro. ¿Pero cómo que está en peligro? No hay libertad de expresión. Aquí nadie tiene libertad, nadie de vosotros y de vosotras tiene libertad para llegar a casa, sentarse frente al ordenador y criticar a la monarquía o la brutalidad policial con total tranquilidad, sabiendo que no sufrirá consecuencias por ello. Porque todos y todas sabéis que si llegáis a casa y desde el Twitter o el Facebook criticáis a la monarquía, podéis ser condenadas por ello. Por lo tanto, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? Lógicamente, es físicamente imposible que vayan a por todos los que criticamos a la monarquía. Pero basta que os pueda tocar por hacerlo para que no haya libertad de expresión. Entonces, ese discurso, como si fueran solo anécdotas o solo fueran a por unos pocos, y esto solo fuera problema de unos cuantos, que es que nos pasamos un poco, pues ese discurso está lavando la cara al régimen y legitimando la represión. También hemos de acordarnos de cómo durante tantísimos años Izquierda Unida, porque Podemos aún no había surgido, ha criminalizado a los presos y las presas políticas antifascistas con las que nosotros nos solidarizamos. Las estaban llamando terroristas, a quienes más han dado por nuestros derechos y por nuestras libertades. Y ahí viene quiénes son nuestros aliados. Precisamente esos presos, esas presas políticas antifascistas que lo han dado absolutamente todo, sufriendo torturas, encarcelamientos e incluso asesinatos por defender nuestros derechos y libertades, entre otros la libertad de expresión. Porque si fuera por su lucha, hoy tendríamos libertad de expresión e Izquierda Unida se ha dedicado durante muchísimos años a criminalizarlos. Estoy acabando ya porque no me queda mucho tiempo. Creo que también es fundamental, para que sea más efectiva, desde luego, organizar la solidaridad, dar a conocer estos casos, llevarlos a los barrios obreros, porque desde luego los medios del régimen o no hablan de estos casos, o cuando lo hacen es lógicamente manipulando, para que así se pueda conocer lo que está pasando y que eso pueda generar una conciencia, explicar a nuestra clase que de una forma u otra este régimen nos jode a todos, sea con la libertad de expresión, sea con el trabajo, sea con la vivienda, con la educación, etcétera, etcétera. Hemos de hacer ver que esto no son hechos aislados y que ellos también necesitan esa libertad de expresión para atacar a quienes nos están saqueando todo derecho y toda libertad. Porque se quejan mucho de la rabia de nuestras canciones, rabia totalmente legítima, odio totalmente legítimo, porque para amar a las oprimidas hay que odiar a los opresores. Deberían estar agradeciendo... Deberían estar agradeciendo que con todo lo que nos hacen, con toda su violencia, nos desahoguemos con palabras. Tendrían que estar aplaudiéndonos. Porque, como decía antes, esos presos políticos, esas presas, también han utilizado métodos de lucha ilegales que nosotros, en nuestras canciones, apoyamos. Porque, como digo, tendrían que dar gracias que nos desahoguemos con palabras, porque absolutamente toda lucha es legítima por ser autodefensa ante su violencia. Y es algo a lo que no debemos renunciar. No debemos renunciar, no tenemos por qué pedir perdón por odiarlos, porque ellos nos odian a nosotros. Ellos nos hacen la vida imposible. Y yo no me canso de repetir, en los medios donde me entrevistan, a la gente que me pregunta, no me canso de repetir que nosotros no atacamos por capricho a nuestros opresores. Que si viviéramos en una sociedad justa, lógicamente no haríamos este tipo de canciones. Nos encantaría no tener que decir lo que decimos en nuestras canciones. Nos encantaría. Tampoco nos estaríamos jugando la cárcel por decir estas cosas. Y también hay mucha confusión al respecto, porque hay gente que se cree que si no se apoya la lucha armada no se sufre la represión. Eso es totalmente falso, ha quedado demostrado en Cataluña. Más pacífico que en Cataluña, imposible, pero si la gente hasta se dejaba pegar. ¿Y qué ha pasado? Encarcelamientos, imputan delitos de odio hasta por ponerse una nariz de payaso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mí tampoco me han condenado por esta última vez, por frases en las que diga, por ejemplo, pues que un pepero se merece un tiro. Me han condenado por decir que la monarquía roba, que venden armas a Arabia Saudí, que la policía tortura, que la policía asesina. No hace falta ni siquiera que hables a favor de la lucha armada para ser condenado, y creo que esa es otra de las cosas que hemos de recordar, porque reina mucho la confusión al respecto. Y ya para acabar, como decía antes, que la solidaridad se lleve a las calles, que salga del gueto, de nuestros círculos más cercanos, que ya saben lo que está sucediendo la mayoría, sino que como en charlas y debates como estos haya caras nuevas, gente que tome interés por todo esto que está pasando, para que eso genere una conciencia que se traduzca en organización revolucionaria, no solo solidaria, no solo lucha antirrepresiva, sino en una lucha organizada contra el régimen, que es la raíz de todos los problemas. Porque mientras tengamos este régimen, la represión va a ser un no parar y vamos a seguir sin tener derechos y libertades garantizados, no solo la libertad de expresión, sino, como decía antes, la vivienda, el trabajo digno, etcétera, etcétera. Y también tener claro que nuestra libertad, como la de tantos otros, solo será posible cuando al Estado español le salga más caro tenernos presos que tenernos en la calle, y que al menos, si no se puede evitar nuestra entrada en prisión, haya una respuesta firme y organizada que les haga pensárselo dos veces antes de volver a encarcelar a otras personas. Muchas gracias. Sepa, tengo 24 años y hace un mes o dos meses me condenó el Tribunal Supremo a 3 años y 6 meses de cárcel. Cuando tenía 18 años, la policía me asaltó afuera de mi casa y me llevó a comisaría y me acusó de enaltecimiento al terrorismo, de injurias a la corona y de amenazas de muerte por decir que un fascista se merecía una bomba de destrucción nuclear. Como si en Mallorca hubiera Plutón, ¿no? Mucha gente, pues seguramente, algunos pensáis, no digo todos, seguramente pensáis, no, si al final el chaval este no va a entrar, va a pasar algo, es imposible que entre a la cárcel por hacer canciones. Lo primero de todo, como le dije, por ejemplo, al tío de Fito y Fitipaldis, que me lo encontré y me vino a saludar, y me dijo, antes de decirme hola ni nada, me dijo, ¿qué, chaval? Pero al final no vas a entrar, ¿no? Se va a quedar en nada esto, ¿no? Y le pegué 2 hostias aquí en la cara y le dije, tío, Fito, tío, deja de drogarte y baja al suelo, tío, donde no te Esto me, un día me va a salir por la tele esto y un día me va a encontrar y me va a pegar los hostias. Esto me gusta contarlo porque cuando me detuvo la Audiencia Nacional, todo el mundo me decía, esto es una tontería, esto va a llegar a la Audiencia Nacional y con los problemas que hay hoy en día en España, de todos los políticos que roban y tal, se va a quedar nada, no sé qué. Y la gente como que se despreocupaba y se engañaba, no sé si se engañaba porque a lo mejor ni lo sabía ni se lo planteaba, pero no vas a entrar, tranquilo. Cuando llegó la petición del fiscal, lo que me decía la gente era, no, tranquilo, si el fiscal tira muy por lo alto, luego en el juicio el juez te baja la condena, tranquilo. Y yo pues iba ahí en plan, pues vale, pues si todo el mundo lo dice, pues yo qué sé. Luego sale la condena del juez y me condena a 3 años y 6 meses de cárcel. Yo digo, bueno, pues la peña va a espabilar, ¿no? Me han condenado, ¿a qué va a esperar? La gente me decía, no, tranquilo, si el Supremo, ya verás tú, el Supremo va a rebajar la condena. Y yo pensando, bueno, pues si la peña está así, pues vale, pues vamos a esperar al Supremo. El Supremo ahora me ha condenado 3 años y 6 meses de cárcel, no me ha quitado ni un día, y la peña me viene, que tranquilo, que el Constitucional... Te... Es en plan, pero tío, ¿a qué estás esperando? Nos han quitado porque nosotros venimos aquí a hablar de libertad de expresión. Pero también es importante recalcar que nos han quitado el derecho a huelga, nos están quitando el derecho a manifestarnos, nos están quitando el derecho, por ejemplo, a nuestra lengua en Cataluña, en Euskal Herria, en Galicia, y ahora nos están quitando el derecho a la libertad de expresión. Y luego la gente, cuando va a salir la de constitucional, voy a estar en la cárcel, me van a enviar cartas y me van a decir, no, tranquilo, si Derechos Humanos te va a sacar de ahí. Pues no sé cuándo, porque tarda una media de 10 años en pronunciarse, pero la gente se cree que tú a los del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo le vas a enviar un tuit y te va a contestar el día siguiente. Esto tarda 10 años y voy a chupar 3 años y 6 meses de cárcel y parece que la gente no lo quiere ver. Voy a entrar en la cárcel por hacer canciones y es hora de que la gente haga algo, de que se organice. Por ejemplo, ha salido una plataforma en Cataluña que se llama El No Callarem, que durante una semana, cada día, pues van a hacer una acción. Pues estaría bien, por ejemplo, en Madrid, que seguro que ya se está haciendo, pues hacer lo mismo, o por ejemplo, hacer cosas que reproduzcan nuestras obras. Como una desobediencia frente al poder de decir, bueno, pues vosotros metéis en la cárcel a esta gente, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a reincidir, vamos a reproducir el delito, porque cárceles para todos no hay, ¿no? Pues bueno, a lo mejor tienen, pero yo imagino que no. Y bueno, ¿por qué está pasando esto, no? Pues porque la gente está descontenta, está indignada, estamos criticando al régimen, está pasando por una crisis, como ha dicho él. Y claro, han intentado cosas nuevas, han cambiado un rey, están poniendo partidos políticos que perpetúan la farsa de la democracia, el Estado fascista, que son la pata izquierda del régimen, y aún así no lo están consiguiendo. Por ejemplo, en Cataluña hubo una organización y una movilización increíble para hacer el referéndum. Y cuanto más aumente esta movilización y la lucha revolucionaria, más va a aumentar la represión. Y si hace 10 años no nos imaginábamos nunca que el progre del Puigdemont pusiera un tuit por Pablo y yo, porque es flipante, imagínate lo que va a pasar de aquí 10 años si no lo paramos, si no damos un golpe en la mesa y decimos, ya basta. Porque es brutal lo que está pasando. Tenemos a los Jordis en la cárcel, tenemos a los chavales de Alsasua, tenemos a Alfon, nos van a meter a nosotros y parece que la gente no quiere entender que España es un Estado fascista, que presos políticos ha habido toda la vida y los Jordis no son los primeros presos políticos, que no hubo una ruptura con el fascismo ni se depuraron las instituciones y, como ha dicho Pablo, la Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público, que es el tribunal franquista. Porque imagínate, el juez que me juzgó a mí, tiene los santos cojones de ir a un medio de comunicación a decir que el matrimonio homosexual es como el matrimonio entre dos perros, a decir que aparte de que este tío es un borracho, que le pillaron por Madrid sin camiseta, sin casco, conduciendo borracho en la moto, como si esto fuera el GTA, ¿sabes? Que le tuvieron que quitar el constitucional y todo. Este tío salió en los medios de comunicación diciendo que prohibiría y metería en la cárcel a todos los independentistas. Imagínate si a este hombre le ponen un chaval de 20 años enfrente que le piden 3 años y 6 meses de cárcel que se declara independentista y comunista. Pues ¿qué va a hacer? Pues meterlo en la cárcel, ¿no? Y la justicia funciona en España, está claro que no. Porque si son los fascistas los que nos juzgan, ¿cómo va a haber justicia para nosotros? Va a haber justicia para los ricos. De tan en tanto, meter un político en la cárcel, se pasa un par de meses ahí en el módulo ese que se hinchan a langostas y nos pensamos que persiguen a los malos. No es verdad, solo los pobres entramos en la cárcel. ¿Por qué son los pobres entrar a la cárcel? ¿Por qué nosotros? Porque para empezar somos pobres, no nos podemos pagar un abogado, los abogados valen un pastizal. A Pablo desde el 2011, a mí desde el 2012. Imagínate, estamos en 2018, lo que vale un abogado tantos años y que encima luego tienes que pagar todos los recursos y cuando pierdes un juicio tienes que pagar las costas del juicio, tienes que pagar procuradores. Nosotros no tenemos ese dinero, por lo tanto van a por los pobres y como somos los pobres los que vamos a criticar al régimen y a sacar a la luz todo lo que hacen, nos vamos a pensar dos veces si criticarlos, si hacer un tuit, si hacer una canción, porque no tenemos ese dinero para afrontar los gastos judiciales. Luego, también que no podemos tener una vida normal. Yo tengo todas mis cuentas embargadas. Tengo un coche y lo tengo embargado, que ahora si voy a la cárcel, no puedo vender mi coche porque lo tengo embargado, porque le debo unos 30.000 euros al Estado por los juicios. Imagínate cuánto tiempo voy a tener que pasar trabajando porque solo cobro 756 euros porque me embargan el resto de la nómina. ¿Cuánto tiempo voy a estar trabajando encima, que cobro una mierda, que cobro 1.000 euros como la mayoría de aquí? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar trabajando para pagar por haber hecho unas canciones criticando a la monarquía? Es decir, el rey roba, yo digo que roba y encima me meten la monarquía. Hacen esto, nos empobrece y luego a los policías por meterle hostias a la gente de 1 de octubre le suben los sueldos. Increíble. Luego también estamos cansados de que la derecha utilice la excusa de combatir el terrorismo para justificar la represión. Cuando hubo las marchas de la dignidad, se implantó la ley Mordaza y no es casualidad. Cuando hubo todos los atentados de yihadismo, se estaba perpetuando un racismo en las calles brutal. Como estáis viendo aquí en Lavapiés, pues en el metro a lo mejor iba una persona que era de origen magrebí, saharaui, y ya se convertía en un sospechoso. Y bajo la consigna esa de luchar contra la represión, contra el terrorismo, justifican la represión. Ahora, ETA no existe. Cuando la última vez que ETA mató, yo tenía 2 años. No, los GLAPO. Cuando los GLAPO tuvieron una víctima, yo tenía 2 años. La última vez que ETA mató, tenía 18 años. Yo no tengo nada que ver en ese contexto histórico, que parece que los jueces nos quieren hacer culpables a nosotros por un contexto histórico que han provocado ellos, que por cierto, la resistencia, si nace una resistencia, es porque hay una opresión. Yo no creo que la gente se tire a usar las armas porque se le vaya de la cabeza. Yo creo porque ahí existe una represión y nos quieren hacer a nosotros culpables solo por opinar de esos hechos. Desde que ETA ha desaparecido, se han quintuplicado los, los juicios por el enaltecimiento al terrorismo. Es obvio que la Audiencia Nacional es un tribunal político que tiene que juzgar la disidencia, y como no hay disidencia en estos momentos, pues se dedican a juzgar la única disidencia que tristemente hay. Porque nosotros, la izquierda, ganamos la batalla en Twitter, ganamos la batalla de los memes, de los vídeos de mierda, y la derecha, mientras tiene hogares sociales, está ganándose los votos, está repartiendo panfletos, está repartiendo comida, y nos están ganando la batalla en la calle. ¿Y qué van a hacer? Pues perseguir los tweets y los raperos y los titiriteros y a meter a gente en la cárcel, porque es el trabajo de la Audiencia Nacional, porque es un tribunal político. Y bueno, solo que sepáis que esto no es un ataque individual, es un ataque colectivo que afecta a todo el mundo, es un ataque a la libertad de expresión, a un derecho fundamental en cualquier democracia, y que además la libertad de expresión parece que solo la tiene la derecha, que a nosotros nos meten en la cárcel y a la derecha los ponen en platos de intereconomía a decir burradas, que si a mí me tienen que meter en el zulo de Ortega Lara, que si a mi familia la tendría que matar una bomba de ETA, y dice, joder, pues luego el irrespetuoso soy yo, pero lo que me están deseando a mí es por lo que a mí me han metido en la cárcel, que ellos lo están soltando en la tele como si nada. Y luego también está mucho la frase esa de, pues la libertad de expresión también es desear que maten mujeres, que maten homosexuales. No, la libertad de expresión tiene que servir para defender, para poder criticar a los poderosos, a los que ya están suficientemente protegidos por sus instituciones, por sus leyes, porque tienen escoltas, tal. Un homosexual, el colectivo LGTBI, los inmigrantes, las mujeres, por ejemplo, mataron a 56 mujeres el año pasado. Está claro que decir que doblar la cantidad de mujeres que mataron el año pasado no es libertad de expresión, porque es un grupo de personas que sí está en peligro en la sociedad. Pero el año pasado, desgraciadamente, no mataron a 56 fascistas. Entonces, es absurdo decir que la apología al terrorismo es un delito, porque no hay terrorismo, no hay ningún tipo de lucha armada. Pero en cambio sí que están muriendo mujeres. El otro día aquí en Lavapiés mataron a 3 personas. Hace un mes, un chaval transexual, debido a las presiones que tenía en el instituto, se suicidó. Está claro que la libertad de expresión no cabe eso, y nosotros como comunistas no vamos a tolerar la consigna esa que bajo la libertad de expresión caben esas frases, porque no, porque la libertad de expresión es para nosotros poder criticar la de ellos. Porque, por ejemplo, mi madre estaba superando un cáncer, en mi casa entraban 500 euros, y de mientras Esperanza Aguirre estaba recortando en sanidad y poniendo a dedo a toda la cúpula de corruptos. Parece mentira que yo no le pueda dedicar ni una canción y el juez me venga a decir que porque le tengo rabia a Esperanza Aguirre. Faltaría más, si quieres le pongo una pena. Por invitarnos, y nada, le voy a dejar no la voy a tocar más, y voy a dejar la palabra a Oro, que seguro que tiene que decir muchas cosas. Bueno, agradeceros a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, yo soy periodista en dos medios de información anticapitalista, como son la INE.org y causalarred.net, que llevan 17 años formando desde los movimientos sociales. Y bueno, tengo dos juicios, concretamente tengo dos casos, uno directamente tocando lo que sería la libertad de expresión, ¿no?, con el tema de las operaciones Araña, y otro tocando lo que es la libertad de información, ¿no?, por haber estado cubriendo una manifestación aquí en Madrid hace 4 años, ¿no? Bueno, voy a explicar primero este caso, que es por el que voy a tener el próximo juicio el 16 de abril, y por el cual me piden 6 años de prisión y 6.200 euros de indemnización. Esto ocurrió el 29 de marzo del año 2014, en una manifestación llamada Jaque a la Monarquía. Veníamos de un contexto de una semana de mucha movilización social en Madrid, porque habían sido las marchas de la dignidad una semana antes, y luego también había habido bastantes convocatorias, ¿no?, durante el resto de la semana. Se juntó también con una huelga estudiantil, hubo también gente que acampó en Sol, ¿no?, intentó hacer una acampada ahí. Y bueno, la última de las movilizaciones que hacía esa semana era esta contra la monarquía, ¿no? cerca de, bueno, de turno, ¿no? Cuando llegamos ahí a cubrir la manifestación, bueno, pues vimos que había pues como un cerco policial, y dentro del cerco policial unas 150 personas así que intentaban empezar con la manifestación, pero la policía no se lo permitió. O sea, empezó a, bueno, pues a empujones, identificaciones, amenazas con la gente, y bueno, pasada una media hora, pues los convocantes le dieron el comunicado y desconvocaron la manifestación, ¿no? En ese momento, bueno, pues la policía empezó a echarle a todo el mundo ahí, de ahí a empujones, pero bueno, no se limitó a eso, sino que nos estuvo siguiendo a grupos de personas por todo el paseo del Prado, ¿no? Se dedicaron a ir persiguiendo a todas las personas que trataban de irse a la manifestación, y bueno, pues lo perseguían con amenazas, con empujones, identificaciones, etc. Una vez ya en Atocha, pues bueno, pues vimos, o sea, yo iba con mi compañera y vimos, bueno, pues una de estas escenas, ¿no? Vimos un grupo de personas que iba perseguida por varios policías antidisturbios, y bueno, pues yo saqué la cámara y dijimos, bueno, pues vamos a hacer alguna foto, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues cuando llegamos, fue con mi compañera con la que la tomaron, ¿no? Empezaron a empujones, zarandeos, etcétera, con ella. Y bueno, pues yo cuando me percaté, pues bueno, simplemente me di la vuelta y me puse en medio, ¿no? Simplemente para tratar de detener la agresión, ¿no? Bueno, pues eso bastó para que, bueno, pues un policía cuando llegué me empujó, ¿no? Y otro salió corriendo detrás de mí. Yo corrí y unos metros más adelante, pues bueno, me tiraron al suelo y se me puso uno encima, empezó a estrangularme. Mientras tanto venían, pues, otros 5 o 6 compañeros periodistas a grabar la detención. Y bueno, pues según iban llegando al lugar, pues la policía los iba recibiendo a porrazos, ¿no? Uno de ellos se quedó inconsciente en el suelo, se le rompió alguna cámara, etc., ¿no? Y bueno, pues ahora por este caso me piden 6 años de prisión, como decía, y 6.200 euros de indemnización, porque dicen que, bueno, pues me acusan de atentado a la autoridad y de 2 delitos de lesiones, ¿no? Dicen que a uno pues le pegué en la cara y a otro en la rodilla, ¿no? Decir también que, bueno, estos periodistas que fueron agredidos mientras me detenían a mí, pusieron una denuncia que han intentado archivar pues un montón de veces, pero que al final, el pasado día 22 de febrero, llegó a juicio. Y bueno, pues ha salido la sentencia este mismo jueves, y la sentencia pues reconoce que la policía ha agredido a los periodistas, pero dice que no los puede, bueno, que no los puede imputar, porque dice que ya ha prescrito la... O sea, es decir, a ellos les puede prescribir la falta, ¿no? El delito, pero yo, por los mismos hechos, en el mismo momento, en el mismo sitio, en el mismo segundo, voy a tener el juicio el 16 de abril, ¿no? Por lo cual piden una condena bastante fuerte, como decía. Bueno, pues este es el primer caso, que bueno, que como os digo, será juzgado ahora el mes que viene. Pero aparte he tenido como encausado la Operación Araña, ¿no? Unos meses después de esa detención, pues bueno, pues la Guardia Civil me apareció en casa y me llevó al cuartel y me dijo que estaba acusado de enaltecimiento al terrorismo por mis comentarios en la red social Facebook, ¿no? Bueno, las Operaciones Araña, imagino que ya sabréis bastante la mayoría de los que estamos aquí, pero por poneros en antecedentes, bueno, pues son 4 operaciones policiales que se hicieron en abril del 2014, en noviembre del 2014, en mayo del 2015 y en abril del 2016. Son 4 operaciones policiales con la cual que han dado el resultado de 76 personas detenidas, y bueno, sabemos de hasta el momento de 5 absoluciones, algún caso ha sido archivado también, pero tenemos decenas de condenas, pues entre 1 año y 2 años de prisión, por tema, bueno, de enaltecimiento al terrorismo o humillación a las víctimas, ¿no? Como decía, bueno, estas 4 operaciones policiales, además es curioso que todas coinciden con, son unos días antes, todas y cada una de ellas, que convocatorias electorales, ¿no? O sea, la de abril del 2014, pues bueno, fue unos días antes de las elecciones europeas, la de mayo del 2015, unos días antes de las municipales, la de abril del 2016, unos días antes de las generales, ¿no? Pues bueno, esto es también para que veamos un poco cómo utilizan ellos todo este tipo de cosas, ¿no? También con cara a las elecciones y así, ¿no? Bueno, como decía, pues fruto de esas decenas de condenas que hemos tenido, el pasado 4 de noviembre nuestro compañero Alfredo Ramírez entró a cumplir condena en la prisión de Basauri, que bueno, ahora le han dispersado además. Y bueno, es la primera persona presa en el Estado español por sus comentarios a través de las redes sociales, ¿no? es un caso que, bueno, ya en su momento denunciamos que es un caso que está abriendo la puerta a que mucha más gente pueda ir a la cárcel simplemente por opiniones, ¿no? Judicialmente, pues bueno, tenemos que decir que, bueno, visto cómo han transcurrido todos los juicios, etcétera, nos hemos sentido en una absoluta indefensión, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay sentencias que se contradicen unas con otras. Bueno, están diciendo el tema de que hay dos doctrinas en el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, bueno, pues tú dices algo y depende de en qué juzgado caiga tu causa, pues estarás cometiendo delito o no, ¿no? Esto es algo que no tiene sentido en ningún ordenamiento jurídico, ¿no? Más cosas, bueno, pues el tema, la sentencia a uno de los encausados, que fue Andeca Jurado, introdujo también cosas como que simplemente retuitear algún contenido, pues también puedes estar cometiendo tú el delito de enaltecimiento al terrorismo, ¿no? Y bueno, sobre todo también decir que, visto cómo han transcurrido los juicios, las preguntas que se nos hacían, etc., da una sensación de que más de que sobre qué has escrito o qué has dejado de escribir, lo que te están preguntando es sobre tu ideología, ¿no? O sea, ellos lo que parece que tratan de demostrar ante el tribunal es que, bueno, pues que esta persona es independentista o comunista o anarquista, ¿no? Eso es un poco lo que tratan de demostrar, más que los propios tweets o publicaciones en sí, ¿no? Desde la Plataforma por la Absolución de los Encausados de la Operación Araña, siempre hemos tenido claro que todo este tipo de cosas son excusas para, en muchos de los casos están siendo excusas para perseguir a personas concretas, ¿no? Pues por su militancia a los movimientos sociales o populares, por su, bueno, pues su notoriedad pues en el mundo de la cultura o de los medios de comunicación. Son excusas, son simples excusas, ¿no? Saben muy bien a por quién están yendo, ¿no? Y entonces todas las publicaciones de Facebook y Twitter, pues es algo que, bueno, que se están sacando un poco de la manga para justificar que quieren ir a por esas personas, ¿no? Bueno, tras las cuatro mediáticas operaciones araña, ha empezado la ola de detenciones, que bueno, estamos viendo un goteo constante todas las semanas de pues, que han detenido a una persona por ahí por enaltecimiento, a otra por no sé qué, todo a través también del tema de las redes sociales, ¿no? Y es algo que ya está quedando mucho más, no se está hablando tanto como las cuatro primeras operaciones araña, que bueno, pues que parece que su prisión requería eso, ¿no? Que fuera algo de lo que se hablara mucho y que a la gente le metiera miedo y así. Pero ahora, bueno, pues estamos viendo que esto está ocurriendo casi a diario y muchas veces nos están y sabiendo, ¿no? Vemos que todo esto ha abierto también la veda pues para todo lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, ¿no? Como también pues, los casos de la censura en Arco, o del secuestro del libro de Fariña, o la reciente imputación también a Willy Toledo, ¿no? Hablábamos antes, y un montón, un sinfín de cosas que están ocurriendo día a día, ¿no? O sea, en base, bueno, ellos utilizan varios, voy a enumerar un poco todos los delitos que se están sacando de la chistera ahora para perseguir opiniones, ¿no? Que sería el enaltecimiento al terrorismo, la humillación a las víctimas, el delito de odio, el delito contra los sentimientos religiosos, las injurias a la corona y las injurias a cuerpos e instituciones del Estado, ¿no? O sea, ¿no tienen más? De momento no, pero cuando haga falta ya se los inventará, tranquilo. Podemos ver que pues cualquier persona que tenga una opinión crítica sobre este régimen puede estar en alguno de estos supuestos, ¿no? Con alguna de sus opiniones. Es decir, no tenemos libertad ninguna para decir estas cosas, como comentaba antes Pablo, sin temor a represalias, sin temor a que vayamos a tener una nueva imputación o que vayamos a acabar en prisión por ello, ¿no? Y bueno, pues por ir acabando un poco, bueno, el régimen está atravesando unos momentos bastante, bastante difíciles, ¿no? Desde su punto de vista, porque bueno, pues a la crisis económica que ha habido durante años, pues se le han juntado otros factores, ¿no? Como el creciente descrédito de la monarquía, que ni siquiera lo han conseguido paliar, ¿no? Haciendo que abdique Juan Carlos y que se ponga Felipe, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de Cataluña, son cosas que están haciendo que el sistema, el régimen, se sienta amenazado, ¿no? Y entonces, bueno, pues es en ese momento cuando ellos tratan también de pisar el acelerador, ¿no? De la represión, ¿no? Creo que también la respuesta social que está habiendo, pues aunque sí que hay mucha gente que ha salido y que habréis salido a la calle a denunciar estas cosas, pero creo que tiene que ser algo mucho más amplio, mucho más contundente, porque esto es algo en lo que, vamos, nos va la vida a todos, ¿no? O sea, creo que sin libertad de expresión pues no puede haber ningún tipo ni de democracia ni de nada, ¿no? Entonces, creo que todas las movilizaciones que ha ido habiendo han estado muy bien, pero tienen que crecer mucho más. Tenemos que ser capaces de concienciar a la gente de lo que está ocurriendo, es muy grave, que no solamente un tema de libertad de expresión, es un tema ya directamente de libertad ideológica, ¿no? O sea, parece que se está persiguiendo siempre a las mismas personas, pues a los antifascistas, ¿no? A los comunistas, a los independentistas, a los anarquistas. En cambio, la derecha tiene totalmente libertad de expresión y libertad hasta de agresión, ¿no? Porque estamos viendo también estos últimos meses, pues aparte de todas las burradas que pueden decir en las redes sociales que tengan ningún tipo de repercusión, estamos viendo también un montón de agresiones y de cosas que muchas de ellas están quedando en, bueno, pues no se está viendo ni personas imputadas ni nada, ¿no? Agresiones de ultraderecha, ¿no? Y bueno, pues por acabar un poco, decir eso, que el régimen está herido, pero que eso es también un poco por la lucha que todos los movimientos sociales llevan años llevando, ¿no? Y que creo que la represión lo que trae